Vamos a saludar en este momento a Pedro Rodríguez, que es parte del Centro de Jubilados Estatales donde funciona el inmueble de ATE. En La Pampa convocan a jubilados nacionales y provinciales a registrarse al RACE. El RACE es el registro nacional para poder tener los subsidios a la energía. Un tema crucial para las personas jubiladas y pensionadas, porque muchas de ellas no saben si están en la opción para volver a registrarse. Pedro, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien. Desde acá, trabajando durísimo, tratando de apoyar y colaborar con los compañeros jubilados de la provincia. Bueno, desde la Cooperativa Popular de Electricidad, que tienen el dato concreto, dice que todavía hay 1.600 personas o usuarios o usuarias que no se han registrado o no se han vuelto a registrar. ¿Qué trabajo están haciendo para ustedes en este momento para que los jubilados puedan acceder a esos beneficios que son los subsidios a la energía? Sí, los subsidios generalmente la mayoría de los compañeros jubilados están percibiendo, están teniendo derecho al subsidio. Lo que está solicitando la gente de tanto Camusi como Cooperativa, sí, es una reinscripción al RACE, ¿sí? Entonces, atento a ello, nosotros lo que hacemos es colaborar con los compañeros jubilados que tienen algún inconveniente de llegar a tener un sistema informático ideal o tener un celular adecuado para poder ingresar. Y ustedes les dan una mano para hacer ese registro o volver a registrarse. ¿De dónde sacás acá el número de medidor? Estás atendiendo a alguien, Pedro, ¿o no? Tenés que ir a facturación. Bueno, en este momento Pedro le está indicando a una persona. Esto es vivo, total. Es el registro en vivo, sí, que están haciendo. Sí, sí. Detalle al RACE. La PP de la tienda, almacenamiento de memoria. Bueno. No. Ingresar a Camusi, facturación. Tenés que buscar. Bien. Y ahí está el número. Porque en Camusi también, para recibir el registro, el subsidio, claro, hay que registrarse a los dos servicios, tanto a Camusi como a la cooperativa. En la cooperativa también están haciendo un trabajo de ayuda a las personas que se acercan, que no hicieron ese informe a través ese registro de prensa, que las personas que se llegan a ese centro de jubilados, sí, ¿no es cierto?, deben traer un recibo de luz o gas, no necesariamente bueno, el último. Pedro, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, hola. Se está perdiendo un poco, no sé cómo tenés el teléfono puesto. Estoy en la calle ahora. Ah, bien. Bueno, ahora te escuchamos mejor. Bien, la gente que se llega por aquí necesariamente tiene que traer un recibo de luz, de gas, ¿no es cierto?, para poder determinar efectivamente el número de cuenta, porque si no es imposible. Claro, aparte de un correo electrónico, o en su defecto, ellos tienen una constancia del número de trámite ante la Secretaría de Energía cuando se inscribieron por primera vez. Bien. Pero si ese número no lo tienen, ustedes a través del número de documento o el número de usuario lo pueden tener. Pero tiene que tener toda la documentación requerida, ¿sí? Bien. Para poder cargar. Bien, como para orientarnos, si hay alguien escuchando y dice, no lo tengo hecho, lo quiero ir a hacer, ¿dónde están? ¿Cuántos días? ¿Durante qué tiempo? ¿Cuántas horas? Hasta el 2 de agosto es. La dirección es Quintana 262, Centro Jubilados ATE. Bien, viene en el centro. Sí, sí, sí. ¿Y qué están? ¿Todos los días en qué horario? De 10 a 12 horas recepcionamos los formularios. De 10 a 12, dos horas. O sea, sí, que hasta el viernes tienen tiempo cualquier persona, jubilada o jubilado, de acercarse a ese lugar. Sí, sí, sí. Nosotros estamos atentos a poder resolverle mínimamente esa situación a los jubilados que no tengan acceso a medios de comunicación. Pedro, buen día. Juan de Piedra los saluda. ¿Cómo está? Sí. Le hago una consulta. ¿Le han llegado alguna boleta a los jubilados sin el subsidio? No, hasta ahora están todos con subsidio. Bien. Casi todos. Bien. Lo que se hace es una reinscripción. Bien. Sí. Y una vez que está hecha esa reinscripción en el sistema, ¿qué le salta a al usuario o a la usuaria para saber que está bien acreditado? Reincorporado correctamente, ingresado correctamente. Y ya con eso se queda tranquila o la persona que va a recibir el subsidio. Seguro. O que lo va a seguir recibiendo. Claro, porque el acceso al RACE hace necesariamente un ítem que dice modificaciones, ingresa allí y automáticamente le libera muy fácil acceso a poder cargar los datos. Bien, y esto, ¿el trámite es el mismo para Camusi que para la energía? Sí, es lo mismo. Es el mismo trámite, digamos. Si hay algún error, lo que me está pidiendo son los números del medidor, tanto de gas como de la CP, otra cosa no está pidiendo. Bien, y ahí puede ser que una persona esté registrada en Camusi y no en energía o no en la cooperativa. No. O una vez que está registrado, está registrado para los dos servicios. Lo toman los dos servicios. Ajá, bien, bien. Entonces, digamos, si se acerca una persona que no es jubilada, ¿ustedes también le dan una mano o es únicamente para jubilados? No, le indicamos cuál es el procedimiento y el acceso es todo por internet. Claro. Bien, digo porque por ahí muchas personas que no son jubiladas, sí. La verdad no saben cómo hacer ese paso digital y por ahí necesitan una mano. Las personas jubiladas que se acercaron hasta ahora, ¿ustedes indican que todas ya lo tenían al subsidio? Sí, sí, y le cargamos todas las modificaciones que pudieran haber efectuado hasta hoy. Ajá, ¿qué significa esas modificaciones? Muchos cambiaron de domicilio, otras personas cambiaron su correo electrónico. Ajá. Y esos son detalles que la Secretaría de Energía lo está solicitando. ¿Este trámite se hace por única vez o durante el año lo tienen que volver a hacer? No, se supone que es por este año nada más. Por este año nada más. El año que viene no sé si la Secretaría de Energía va a modificar algún acceso al mismo. Bien. Depende del gobierno de turno, como verás. Sí, sí. No, por eso te preguntaba, porque como cambian tanto las reglas de juego... Hablando del gobierno de turno, nuestro gobernador como nuestro intendente también podrían poner a disposición alguna oficina dentro de los centros de atención que tienen en la provincia, ¿no? No lo está haciendo ni la provincia ni el municipio. Veo, no lo veo. Ajá. Mirá. Bien, bueno, es una... La verdad que es una buena propuesta, sí. Entre comillas. Sí, sí. Porque la verdad que hay un montón de personas que no están teniendo acceso. Muchas de ellas no tienen ni acceso a internet. Uh-huh. Imagínate para hacer un trámite. Seguro. Bien. Sí, sí. La gente que llega acá y llega con algún hijo joven con un celular nuevo, le indicamos cuál es el procedimiento, nada. Bien, bien. Bueno, Pedro, muchas gracias. Así que durante toda esta semana, hasta el viernes, de 10 estamos a 12... Estamos a disposición de los jubilados de la provincia. En la calle Quintana van a estar haciendo ese... Quintana 1262, nuestro centro de jubilado tiene una comisión reciente que asumimos este año y estamos dando servicios a nuestros afiliados al centro de jubilados con una... De una manera notable hemos progresado en ese momento. Estamos habilitando un centro de jubilados en General Pico, que ya está conformado, y vamos por 25 de mayo, que ya nos enviaron un montón de afiliaciones, y H y Bernasconi para la semana que viene. Bien, bueno, buenísimo. ¿Listo? Buenísimo. Gracias, Pedro, por tu tiempo. No, a ustedes. Pedro Rodríguez, parte del Centro de Jubilados de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, van a estar durante toda esta semana dándole una mano a las personas que tengan que reinscribirse en el registro de acceso a los subsidios a la energía, que es el RACE. Uh-huh. Es un tema... que para muchas personas es un jeroglífico. Es que para todos, no es tan fácil. Ni para las personas que la tienen tan clara con los celulares y con la computadora, es fácil porque necesitas mucha información. Tiene razón, Pedro, que tenés que ir con toda la información que necesitas, porque si no es un engorro, si no sabés tu número de medidor, tenés que saber tu número de medidor, tenés que saber tu número de socio, tenés que saber mucho, tenés que tener mucha información, que si no la tenés ducha, y teniendo la ducha también, no es fácil. Sí. Está bueno lo que dijo también Pedro, teléfono para la municipalidad y para el gobierno de la provincia de La Pampa, porque como vos también decís, hay gente que no tiene internet. Y hay gente, aunque no lo crean, que no tiene celular tampoco. Claro. Entonces, para esa gente tendría que haber una asistencia desde el Estado, que es lo que pretende la provincia y la municipalidad, ¿no? Recién vos leías las declaraciones del intendente con la inauguración del CDI, este es el estado que nosotros queremos, bueno, estaría buenísimo que también en los diferentes barrios haya alguien que les dé una mano a la gente que pueda inscribirse en el RAS. Y no se necesita mucho, una computadora con una persona por eso, recibiendo a los vecinos, si es que tienen alguna duda, porque hasta pueden estar inscriptos en el RAS, claro, pero no lo saben o no la tienen clara, entonces está bueno que por lo menos desde los organismos estatales, tanto municipales como provinciales, le den una mano, porque no es una pavada. No, si no te inscribís, dejás de recibir el subsidio y pagás tarifa plena. Sí, por eso yo le pregunté, o sea, lo de si había alguien que no estaba, y es una buena noticia que casi que todos los jubilados de ATE... es un alivio, claro. Los están... Totalmente. Las 10:59, casi las 11, todavía queda un rato de Radiocracia.